descanso, tu presencia y resplandor, más que mi voz. Tu amor más que emoción, tus palabras mi canción, mi inspiración. Verso eres tú, el principio y el fin, mis fuerzas y mi ser. Está la creación pro.